Estamos con Sebastián Vinagre, defensor del pueblo de Avellaneda y además presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, ADPRA. Estuvieron reunidos el fin de semana pasado en San Juan y bueno, quería que nos cuentes un poco, Sebastián, cómo fue la reunión, qué temas trataron, qué perspectivas hay del trabajo de los defensores del pueblo de Argentina. ¿Cómo te va, Sebastián? ¿Qué tal? Un gusto, encantado de saludarte nuevamente y participar en el programa con las noticias de los defensores del pueblo. A ver, respecto a tu pregunta del plenario que se realizó entre el día viernes en la ciudad de San Juan, se trataron alrededor de una veintena de casi 20 puntos, el cual fueron aportados por todos los defensores del país. Hay algunos que se destacan, como la propuesta de la Defensoría de la Provincia de San Juan sobre las consideraciones de educación inclusiva, pidieron la efectivización de las multas ante la CNC por las empresas de telecomunicaciones, la creación de una comisión para articular con la Agencia Nacional de Seguridad Vial creada por la ley 26.363, que eso lo propuso la provincia de Santiago del Estero. Después, en Escobar, puntos centrales como el sobreprecio que se les cobra a la recarga de las tarjetas SUBE, que no en el conurbano, pero sí en algunos distritos más alejados del centro de la ciudad, se ven muy perjudicados con esta sobrecarga, este sobreprecio que cobran los comerciantes en la tarjeta, en las cargas de la tarjeta. Otro tema que está planteado por la Defensoría del Pueblo de Escobar es el derecho a extranjeros que están residentes en el país, que hay una vulneración de derechos de que no comparten. A ver, hay otro también, otro punto es sobre la asignación universal por hijo que se plantea, que fue planteado por la Defensoría del Pueblo de Morón, que el ANSES le niega la asignación universal por hijo a hijos, niños argentinos con padres extranjeros. Aquellos que no acrediten tener más de 3 años en el país, los niños sean argentinos, a estos que son los más vulnerados, la ANSES le rechaza la asignación universal por hijo. Entonces, uno de los temas que estamos tratando, vamos a sacar un comunicado conjunto desde Presidencia para solicitar, intimar, requerirle a la ANSES la interpretación amplia y no restrictiva en este punto. Hay otro interesante que es el registro de Noyame, que tenemos infinitos reclamos, la articulación con un proyecto de resolución y difusión para que los ciudadanos conozcan y puedan inscribirse en este registro Noyame, que tantos reclamos tenemos en las defensorías. Sí. Bueno, la verdad que variedad totalmente de temas, ¿no? Qué bueno que además, es decir, dentro de las propuestas es decir, que haya esta federalización de las defensorías con temas que, si te pones a pensar, casi que nos atañen a todos, ¿no? Bueno, estos temas generales, el tema del registro este de Noyame, el tema del cobro de la llamada, el tema de la seguridad vial, es decir, desde distintos puntos del país aportan a algo que es ya un problema general. Sí, volvemos también sobre el gas. A ver, Claro. la cuestión esta de la asociación, que es Argentina, es plantearnos, sentarnos a discutir cuestiones que nos atraviesan a todos. Claro. Estamos debatiendo y discutiendo y buscándole nada, estas soluciones alternativas que se dan desde las defensorías. O sea, la identificación, la descripción de la problemática y buscar en los órganos nacionales y provinciales soluciones que atañen al conjunto en general, a todos, al colectivo de la gente. Sí, la verdad que es muy muy importante y muy interesante. Entonces, todavía están elaborando el proyecto final, es decir, el comunicado final, ¿no?, de la asociación. ¿Cuándo va a ser la próxima reunión? La próxima es los primeros 10 días de mayo, con la fecha a definir, en la ciudad de Córdoba. En la de Córdoba, si va a ser anfitrión Este año quedan las fechas, están Córdoba, Santiago del Estero, y la última fecha es Mar del Plata, el cuarto plenario es en Mar del Plata. Perfecto. Sebastián, ¿y en Avellaneda qué estás haciendo? ¿Cuáles son más o menos las tareas? Además de que, por supuesto, siempre hay mucho movimiento de quejas. Me contabas fuera de micrófono que un proyecto que habías lanzado en su momento está dando muchos frutos, el tema de la remediación ambiental. Es una fitorremediación, un proyecto que hoy estamos visitando con autoridades en la ciudad de Buenos Aires. Estamos firmando un convenio con la ciudad de Buenos Aires, con la Agencia de Protección Ambiental. Estamos también suscribiendo un convenio con la Universidad Nacional de Avellaneda, que tiene en el ámbito de remediación, el área ambiental, está muy preparado con el ingeniero Serra. Estamos dándole puesta en valor a este proyecto porque los resultados en estos 4 meses o 5 meses que llevamos de gestión con este proyecto en particular, dio un resultado espectacular. Nosotros en nuestra página de la Defensoría del Pueblo de Avellaneda se pueden ver las fotos, cómo fueron progresando, cómo fueron creciendo unos plantines de estas plantas llamadas vetiver, que utilizan el sistema de fitorremediación, cómo crecen las plantas y cómo crecen alrededor de esas plantas nuevos ejemplares orgánicos, como hay plantas nuevas verdes que antes no crecían justo en el lecho del arroyo donde se ha contaminado, lo que demuestra a primera luz que existe una remediación de ese suelo donde crecen plantas que antes no crecían. Esto es en el arroyo Sarandí, para ubicarnos, ¿no? Esto es en el arroyo Sarandí, en la parte que está a cielo abierto, que da el límite con la autopista, justo enfrente de la alcaldía de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Avellaneda. Bueno, Sebastián, te agradecemos mucho haber participado en La Gente y su Defensor, por supuesto, y como siempre, tenemos el micrófono abierto para las próximos temas que podamos tratar. Bueno, un gusto, la verdad nosotros compartimos plenamente toda su tarea, su trabajo, estamos siempre atentos a todas sus actividades y la verdad nosotros nos encanta sumarnos y ser parte de La Gente y su Defensor. Un abrazo enorme a todo el equipo. Gracias, Sebastián Vinagre, defensor del pueblo de Avellaneda y presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina.